Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un lugar, en un momento, cualquier tiempo y lugar, pero en este caso es el lugar y el tiempo del Margen Sonoro. Un lugar de encuentro con ustedes, por supuesto, pero también nosotros, Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, el Ernie, el Tonga, si quieren de repente, de alguna manera, llamarnos así, nos encontramos puntualmente para un intercambio de figuritas, como decimos a veces, como hacíamos en la escuela, pero en este caso de músicas, de épocas, de lugares, de tiempos, esa máquina del tiempo, que también que es el Margen Sonoro. Bueno, que hoy viene con todo. Tuvimos un programa pasado que fue, la verdad que fascinante para nosotros hacerlo. Y ojalá que para ustedes escucharlo. ¿Cómo andas, Ernie? Estamos en el margen, ¿eh? Estamos en el margen. Estamos de nuevo en el margen de la memoria musical. Buscando aquellas cosas que pasaron, que estuvieron ahí. Que algunas uno no las vio de esa manera. Otras que uno ni siquiera estuvo cerca. Porque a veces hay músicos, hay propuestas musicales que no son las que se cruzan permanentemente en nuestra vida cotidiana, que uno a veces las encuentra de casualidad, hurgando a propósito en otros lados donde no es común hurgar. Sí, y bueno, sí. Y uno encuentra esas cosas. Vivimos en un mundo que nos da esas posibilidades, ¿no? Obviamente hacer esto en los 70 era casi imposible, hacer esto en los 80, a principios del 2000 ya era problemático, porque claro, uno se nutre mucho también de las redes, se nutre mucho de internet, eso le permite acceder a muchas cosas, no solo por algunos lugares donde uno piensa, bueno, YouTube, este tipo de cosas, no, sino también porque uno puede escuchar radios de otros países, por ejemplo, ¿no? Y eso le permite una facilidad para conocer cosas. Cambió. Y uno eso. Dice, bueno, sí, pero la música de las radios de otros países siempre hubo onda corta. Primero, sí, no todas las radios tenían onda corta. De acceso muy limitado. Era bastante difícil de encontrar algo. Generalmente quien ha tenido alguna radio que alguna vez tuvo onda corta, sabe que era muy difícil. De hecho, la figura aquel del radio aficionado. Exacto. Era todo, o sea, una cosa que hoy no tiene, sí tiene sentido, pero con una tecnología donde cualquiera, claro, puede acceder hasta desde su celular, inclusive. No. Muy diferente. Pero bueno. El viaje puede ir por muchos lados, pero hoy vamos a ir por un tiempo que es los años 20, por ahí, y la mujer y el tango. Lindo momento. Mujer y tango, vos decís, bueno, los años 20, el comienzo de todo una. El tango no solo en lo musical, ¿no? Sino todo el universo de ese mundo, albores del cine también, claro. También en el Río de la Plata, en este caso vamos a estar en Buenos Aires. Y el surgimiento, hay varias, o sea, mujeres en el tango, hay toda una historia, todo un capítulo. Un capítulo especial. En este caso, es una de esas mujeres que le entró, para hablar pronto y claro, a la gente mucho en ese tiempo por toda una personalidad y todo, pero a su vez se desarrollaba cantando, pero a su vez actuando, tenía humor, tenía. ¿Nació en el 20 o cantaba en el 20? Vos sabés que nació en 1902, creo. Opa, que nació. Claro. Y estos son los años 20 y pico, claro. Donde ella tenía unos cerca de 30 años, Azucena Maizani. Azucena Maizani. Azucena Maizani, La Ñata Gaucha. Sí. Llamada en aquel momento. La Ñata. Ñata, un término que, claro, ha quedado más en desuso, el ñato, la ñata, que viene de aquellos tiempos también. De y bueno, vamos a ir a escucharlo directamente, cómo ella en realidad tiene toda una simpatía, por un lado, de una alegría y un humor bastante directo y casi asociado un poco con lo que sería, no me sale ahora, pero decir, los radios, todo aquello de decir, hacer humor por radio. Claro. Sí. Catita, ¿cómo es este? Catita, yo no me acuerdo el nombre. Ahora nos va a surgir, sí. Ahora nos va a surgir la. Que básicamente los y las humoristas. Porque en ese caso ella se vestía de gaucha, la ñata, pero a su vez hacía una interpretación femenina, claro, del tango. La ñata viene por la nariz. La nariz, ¿no? Claro, la ñata es el ñato. Eso, el que recuerden tiene el tango aquel que dice la ñata contra el vidrio. La ñata contra el vidrio, la ñata. En este caso, ella aparte, por ejemplo, tiene un tango y componía. Ese es otro tema. Otro tema bastante particular. Muy particular. Compone un tema que se llama ¿Dónde están los varones? Claro, estamos hablando de una mujer, 1925. 25. El tango. 100 años. ¿No? Ahí sí, 100 años. Claro, y el tango, un mundo generalmente machista. Por eso. Donde la mayoría de los que han destacado son hombres, porque, bueno, forma parte de quienes ingresaban y quienes no. Y que compusiera, además, que sí, se atreviera a componer. Y, viste, muy apoyada por Canar, o sea, por gente en realidad que en ese momento. O sea, y inclusive Gardel, que le cantó alguno de los tangos, pero ella ya era una figura. Claro. Vamos a escuchar la grabación. Como las de varias de la época, no se escucha muy fiel en cuanto está. Es lo que hay con tiene respecto a ese ruido, tiempo. Tiene mucho ruido, pero... Pero es un tema... Pero vale la pena escuchar esa voz. Escuchar esa voz, y lo suena más agudo de lo normal, porque uh-huh. le faltan definición y graves y todo lo que quieras. Es un tango que a mí particularmente me encanta, se llama Marioneta, o Marionetas, a veces lo he visto escrito de las dos maneras. Y es esa cuestión de las marionetas y los títeres en la niñez de aquella gente, que era muy importante en el desarrollo de decir, bueno, aquella marioneta que, y cómo en ese teatro de marionetas que veíamos de niños, dice el tema, después cada uno fue un personaje en adulto, ¿no? Claro. Juega un poco con eso, es un tango precioso, muy cortito. Pero el encanto es escuchar a Azucena Maizani. Vamos, entonces, el asombro pasa por Azucena Maizani, la ñata gaucha. La ñata gaucha. Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial. Cubierto en el verano por el florido manto que hilaban las lisinas, la parra y el rosal. Si me parece verde la pollerita corta sobre un banco empinada, las puntas de sus pies, los bucles despeinados y contemplando sorda los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos clava la función. En tus ojos extasiada, aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueños ya pasaron, caminos del olvido, los títeres también. Piropos y promesas oído acariciaron, fuiste de tu casa, no se supo con quién. Allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu boca, y vos en el proscenio de un furibundo destino, tu frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba, Doña Rosa, un pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Y sus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la canción de Monsieur. La voz de Azucena Maizani con un timbre muy común en esa época, en virtud de las técnicas de grabación, de las técnicas de registro. Pero también se ve que cantaban un poco, era así, pero está como demasiado aflautado. Ponés un bajo ahí, igual. Sí, sí, hoy hablabas de Catita. Sí, Catita, que era Marshall, Nini Marshall. Nini Marshall, pero que tenía ese tono. Los locutores que hablan así, digo, pero le faltan los graves. Entonces, claro, cualquiera de nosotros es como si nos grabaran a nosotros por teléfono. Claro, en sí. En un teléfono viejo. Exacto, ni siquiera. ¿Cómo andaba Cerny? No sé qué, y claro. La voz, todas las resonancias graves no todo están. Cambia en ese sentido. Lo interesante es que más allá también de rescatar es que más allá de que hay un momento en que la letra dice, bueno, también somos marionetas de, ¿no?, del tiempo y del destino. Sí. Pero esa frase que pasa rápido. Permite rescatar o se pone en el rescate de algo típico de la época o de unos años atrás. Recordemos, no tenemos muchas técnicas de registro que sean fáciles y accesibles, ¿no? Estamos en 1920 y pico, lo que quiere decir que el cine no lleva demasiado tiempo y es bastante costoso. No es algo que uno pueda tener una cámara y grabar. Bueno, estaba leyendo, ella actuó ahí en unas películas que son de cine mudo. Claro. Entonces, no era muy común que la gente tuviera una en su casa. No era. La fotografía también está en un momento bastante atrás. Por lo tanto, el registro de eso son o las pinturas o el relato que se hace sobre eso. Y las canciones toman muchas veces ese papel. Por eso, en esa época sobre todo, hay tantas canciones que parecen como... Pero la primera canción que grabó Gardel era Los tiradores de plata. De la cotidiano. Claro, otros a la carreta, otros al... ¿Por qué? Porque tiene que ver con retratar ese mundo. Ese mundo que, si no tiene ese rescate, se pierde en la memoria y se va perdiendo. Entonces la canción hace un poco de testigo, de testimonio de época. Por eso a veces esos temas que parecen como traídos de los pelos. De hecho, digamos, trayendo eso, decís, por ejemplo, por algo en el mundo trovadoresco, es decir, varias canciones son el informativo. Exacto. Lo que hoy sería un informativo. Sí, sí. Decir, bueno, En el sur, no sé cuánto, llegaron a tal lugar y va contando lo que está pasando en otro lugar. Pero estamos en 1925. El cine lleva cuánto... del 89 lleva 11, 30 y pico de años. En los primeros tiempos, sobre todo en el siglo XIX, pero también un poquito comienzo del XX, en el cine lo que pasaba era que se hacían cortos y generalmente documentales. ¿Por qué cortos? Porque había que salir con la cámara. La cámara filmaba y también proyectaba generalmente. Y la cámara tiene una capacidad finita del rollo que puede usar, ¿no? Claro. Entonces los rollos duraban unos pocos minutos y lo que se hacía, por ejemplo, lo que hicieron tanto Lumière como después algunos otros, lo hizo después también Edison en Estados Unidos, era darle cintas y una cámara a alguien si traía de vuelta las cintas. Y efectivamente, ¿qué hacía? Se pasaban, iban de pronto en un viaje, entonces se paraban en una plaza, veían la coronación de no sé quién, se pasaban en otra plaza, veían unos malabaristas y no sé qué, y eran todos pequeños retratos del mundo. Y permitía a la gente acceder a un mundo del que no tenía conocimiento directo, acceso directo, experiencia. Ni que hablar. ¿No? Las canciones también hacen algo de eso en ese momento. Claro, claro. ¿No? No es casual que algunas temáticas han quedado como temáticas de ciertos géneros y en otras temáticas es más, bueno, los temas más sentimentales, etcétera. También tiene que ver con las capacidades de registro y la forma de organizar y de hacer pervivir la memoria que tenemos hoy, que ha sacado algunos temas de ciertos lugares y los ha puesto en otros. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora todo el mundo tiene una foto de toda la ciudad todo el tiempo, ¿no? Uno podría reconstruir con eso. ¿Es un problema? Sí, lo va a hacer en breve cuando nos demos cuenta que la mayoría de esas esos registros que tienen registros de la ciudad, se van borrando porque la gente no los considera muy valiosos o porque dice, ay, esta foto no tiene nada, la borro. Y me estoy perdiendo, por ejemplo, cómo eran las casas en el 2020 y pico, cuando yo solo conozco cómo era el pasado, claro, a partir por ejemplo, la fotografía, los cuentos. Tenemos muchas historias de cómo era Montevideo o cualquier ciudad a comienzos de siglo o en el siglo XIX, porque había gente que redactaba, que lo contaba. ¿Por qué? Bueno, porque esa era una de las funciones de la escritura, recordar. Así que por eso esa idea de ese temita que hoy parecería como raro hacer un tema a ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, está en el margen. Todo tiene una puerta de ingreso. Sin duda. Y de alguna manera el margen, así como la interpreta, viaja en el tiempo. Viaja en el tiempo. Y sigue el viaje. Sigue el viaje por Estados Unidos, años del 65 al 68, donde sí, este grupo hizo, en 4 años, editaron 5 larga duración, 5 álbumes, 16 simples, vendieron 40 millones de discos. En el 71 lanzarían uno más. En verdad, quedaron atados a el primer disco. Y en el primer disco, el primero del lado A y el primero del lado B son los dos himnos que, bueno, van a ser los que no solo le van a dar todo el dinero, la mayoría del dinero, porque realmente el resto de los temas casi es más difícil de recordar. Se despegaron mucho esos temas. ¿Cómo es? Además fueron como el himno de una época. Estoy en el 65 al 68. No me digas, te puedo tirar lugar. Y dos temas. Lugar. Te tiro un lugar. Puede ser el oeste de Estados Unidos, California. California, sí. Que es como. Tiene que ser ahí. Tiene que ver su nombre con la familiaridad de. Tiene que ver. Y parece que fue así que estaban mirando televisión. Y tenían que pensar el título, no sé qué. Entonces salió y alguien dijo: ah, nosotros somos las mamás. Claro. Y dijo, bueno, si ustedes son la mamá, nosotros somos los papás. Claro. Y de esa cosa tan tonta quedó The Mamas and the Papas. The Mamas and the Papas, un juego. Un juego que salió así y quedó. Y efectivamente, esos dos temas que son Monday y California Dreaming, efectivamente se despegaron y nunca volvieron a hacer algo que se pareciera. Y uno puede escuchar los discos y ve que nunca hicieron algo que se volviera a parecer, que tuviera esa relevancia. Sí. Un grupo que en su momento tuvo algunas idas y venidas por infidelidades, un exceso de consumo de drogas en algunos casos. Las infidelidades no fueron tan graves. Con respecto al grupo, porque ¿qué era? En verdad era una pareja y los otros dos no eran pareja. Uh-huh. Pero resultó que hubo algunos intercambios entre ellos. Sí, me imagino que también era parte de una cultura que le hablaba al amor libre, que tenía otra forma o quería tener otra forma de debo vivir hacer después esos lazos. Un fe de ratas con esto de un margen anterior, pero lo hacemos a la vuelta después de escuchar un fe de ratas que tiene que ver con esto que traje. Ah, dale. Y a veces se nos pasa alguna información de temas claro que uno dice, pa, dije esto y resultó que sí, es un detalle, pero decir tal la composición de... Y estos cuatro, dos hombres, dos mujeres, también algunos dicen que se separaron por eso. En verdad, la razón que siempre dio Cass Elliot, que es Cassandra Elliot, que es la cantante obesa, digamos, del grupo, sí, es que ella quería cantar solista. Claro, y claro, que ahí, bueno, está, todos se enojaron, se pelearon, que se separaron. Cuando se dice eso es cuando yo quiero mi propio camino. Exacto. O tengo un camino diferente a un grupo. De hecho, ¿no? Era una de las que tenía una de las voces más llamativas y más notables de ese grupo. Y bueno, y quería incursionar. Incursionó en términos artísticos. No le fue mal, es decir, siempre estaba de gira, realmente tenía cierta llegada. Estamos hablando de ellos. Pero no pasó a la posteridad como una solista. En ese momento golpearon fuerte. Golpearon fuerte, además por varias cosas. Ellos se hicieron en el 67, ellos se iniciaron en el 66, pero habían sacado California Dreaming en un... en un simple, sí, y no tuvo casi éxito. Mirá, un año anterior. Es el año posterior cuando lo sacan del EP que despegan, ¿no? Y en el 67, con todo ese despegue que ellos habían tenido y ese lugar que ocupaban, decidieron hacer el Monterrey Pop Festival, claro, en California. Fua, ¿qué te parece? Pero ahí estaban Jenny Joplin, Jimi Hendrix, The Who. Fua. Sí. Ravi Shankar, ¿no? Es decir, ya tenían problemas. Uno de ellos se había ido, no estaba cuando empezó el festival y dijo, bueno, no los voy a dejar en banda, voy igual, y llegó y cantó con ellos al final. En el ojo de la tormenta. En el ojo, ya estaban como en mal momento. Es decir, son en verdad un grupo de un disco. De un disco. Y de dos temas, sí, sí, ¿no? Es decir, el resto no ha quedado. Y sumando a eso, que yo lo que vi después es, en unos programas pasados estuvimos viendo el himno hippie en San Francisco. Que la composición, claro, lo hizo conocido y fue compuesto, y el que hizo la primera versión fue Scott McKenzie. Exacto, que fue la que tuvimos la acá. Escuchamos, pero en realidad el compositor parece que es uno de los de Mamas and the Papas. Ah, eso es un detalle después. Sí, sí, ellos, digamos. El tipo tenía la pluma ahí. Tenía. Y de hecho, el resto de los discos, si uno mira, no está nada mal, digamos. No, lo que pasa es que no logran ese efecto que lograron con esas canciones, ¿no? Que la tonada, que las armonías, que todo tiene como un encanto muy particular. Totalmente. Y ha sido estos temas, sobre todo el de California Dreaming, en español lo cantó Sergio Denis. Los Beach Boys tienen una versión que está mortal, preciosa. Mortal, la versión de los Beach Boys. Preciosa la versión. Y aparte, el tema es esa cuestión en el invierno, es una metáfora del ser humano. Exacto, es decir, ellos se habían ido. Cuando viene el otoño, como quien dice. Claro, lo que pasa es que esa composición se dio porque ellos se habían ido. Cuando decidieron hacer el grupo, medio se retiraron un poco, entonces hicieron un viaje. Sí. Y había pasado un mes y pico, y el tipo sintió nostalgia de California. Entonces escribe sobre esa California, ¿no? Tan particular. Y así salió el tema. All the leaves are brown. Todas las hojas están marrones ahora. ¿Qué pasa? Muy simple. Muy simple, muy simple. De hecho, si uno mira para la cultura rock, para la cultura hippie, uno diría, hay algunos momentos del tema, como ese que dice que entran en una iglesia. Sí, y, sí, ¿no? Sí. Que uno dice, ¿cómo? Qué raro, claro. Qué raro. Pero bueno, era... 1960 y pico, era ese mundo y eso pasaba en ese mundo cuando uno imagina a los hippies y como para nosotros lo que totalmente era... separado sí, de sí. La religión. Y buena música, ¿no? Y una música bien particular. Pero no la vamos a escuchar a The Mamas and the Papas, que todo lo tenemos en la cabeza. Sí, sí, sí, ya no necesitamos siquiera escucharlo, lo podemos reproducir fácilmente porque es un tema que se ha repetido hasta el hartazgo. Sí. Vamos a escuchar California Dreaming por una guitarrista. ¿Mirá? Y solo en la guitarra. ¿Mirá? Ella se llama Gabriela Quevedo, ¿no? Nacida en el 77, es sueca, de padre argentino, y tiene un canal en YouTube que tiene más de 1,5 millones de suscriptores, ¿no? Con lo cual son cientos de millones de visitas en total de los videos. No tiene temas propios, solo hace guitarra, solo toca la guitarra. Hace unas versiones bastante interesantes, quizás no tiene la cortesía, la amabilidad, la gracia de Hermosín, que la otra vez vos traías sobre Rapsodia Bohemia, sin duda es una gran guitarrista. Mirá qué bien, y ¿no? Vamos a escuchar California Dreaming en una versión solo de guitarra. A Long and Winding Road es un viaje largo y por muchos lugares, porque ahora decías Suecia, Argentina. Una mujer argentina, hija de argentinos, ¿no? Sí, claro. Haciendo con su guitarra cuerdas de acero y todo, pero esto de la California de los años 60, sí, y además es una cosa. Además es un tema que tiene innumerables versiones. Sí. Y que si uno dice, yo siempre me acuerdo la versión en español de Sergio Denis, y uno dice, ¿qué hace un argentino cantando esa canción? ¿A qué viene? ¿Por qué recordar California? California? Bueno, sí, ¿no? Porque seguramente solo porque fuera un tema que tenía. Pero claro, tenía mucha repercusión. Y efectivamente es un tema muy encantador. Aunque uno sí. No tenga ninguna nostalgia de California, no, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero es un tema muy bonito en su melodía y la versión solo en guitarra muestra que efectivamente la música es muy bonita. Claro, que ya eso es cuando ya vos decís, la composición ya de por sí suena. Suena muy bien. Ni siquiera, no importa quién lo haga. No importa. Cuando escuchás a veces esos teléfonos o esa, ahora ya ha mejorado un poco, pero que ponen a Bach. Y vos decís, suena como... Bueno, sí. Como el repartidor del gas que cuando pone... Exacto. ¿Viste lo que son los camioncitos que para reparten? Alguna de la gente que a veces lo escucha de otro país, aquí el reparto de garrafas para usar, que en España se llama bombona, y como tenemos gente en España, hago estas aclaraciones, se reparte por un camión que para... Ahí hacer está. Saber sí. A la gente que está, así como los antiguos pregoneros, sí, ¿no? Que sí. Iban cantando un pregón. Exacto. A principios del siglo XX, ellos ponen una musiquita. Esa musiquita es para sí. Elisa, por ejemplo. No, para Elisa es impresionante. Y que es impresionante. Ta, ta, ta, ta, ta, claro. Ta, ta, ta, todo el tiempo. Porque parece... es así y suena así. No, y suena con una tímbrica que es como si apretaras. No, un sonido que está mal, si está funcionando mal el teléfono. Exacto, podés arreglar ese. No. Porque es una. En verdad es como una bocina, programada con unos sonidos que. Claro, uno dice para Elisa, a ver, es lo más cercano a la melodía más alta de para Elisa. Pero en verdad, para Elisa es una composición bastante más compleja, ¿no? No, por eso no, a veces por eso. Pasa eso, uno dice, ay, qué bien que toca para Elisa. En verdad no, mirá, si te comiste todo el resto de la composición, no está. Eso no es para Elisa, eso es una porquería que me hace acordar a ese tema, pero mal, ¿no? No, y bueno, pero lo que decíamos como claro. Que a veces hasta en esos lugares tan terribles aparece una melodía. La composición aparece. Igual sobrevive y decís, claro, mirá, esto como... Si soporta eso, soporta cualquier... Claro, ya estaba compuesto, ¿no? Bien compuesto. Ya estaba bien, ya estaba de entrada estaba bien, con lo cual las versiones que hagas y lo que sea, tan malas no van a poder ser. Qué lindo tango, lo cantaba mi abuelo con claro. Tres copas arriba... Y el tango sobrevivía. Con lo cual, debía de estar bien, digamos. Debía estar bastante bien. Bueno, ¿a dónde nos vamos? Nos reímos un poco, pero Y bueno, tenemos en realidad para irnos ahora a un momento histórico que es cercano al presente. Porque se nos vienen las elecciones en Brasil, Latinoamérica... sigue siendo un continente que a veces está en ciernes en varios momentos y que empieza, no empieza, o empieza cosas y bueno, no me voy a poner muy 100 años de soledad, como quien dice, pero en realidad este es un momento histórico de esta canción, donde marca la vida de este músico que se llama Geraldo Vandré. Vandré, así con B corta, Vandré. No lo que está, que Geraldo Vandré en el año 68 pasa a ser como el símbolo de alguna manera con esta canción, de la canción que en realidad se enfrenta a la dictadura que se venía. Él se tiene que ir en ese momento, así, recordemos, es la época que gente como Caetano Veloso y todos se exilian, otros mueren, otros, bueno, es una historia conocida en Latinoamérica. Sí, sí. Y esta es la versión... En el cual Geraldo Vandré hoy en día ha llegado a decir que hace años que no canta ni toca en público. Dijo, yo no volví a cantar y todo porque no quiero que me consideren un Che Guevara de la canción. Porque ya no me escuchan. Claro. Todos quieren este tema. Porque este tema ya no pasó a ser, se lo robaron de alguna manera en el sentido... Sí, sí, se lo apoderó. La gente y todo. Se apoderó del tema, lo hizo suyo y ya está. Y es un poco, el tema se llama, en lo popular es Caminando y Cantando. En términos de originalmente se llamaba para que no digan que no hablé de las flores, es el tema original. Caminando y Cantando y siguiendo la canción, somos todos iguales, brazos dados o no, en las escuelas, en campos, construcción, y habla de los soldados aprenden en los cuarteles antiguas lecciones de morir por la patria y vivir sin razón. Y es todo una canción sí, sí. Pesada habla mucho de los sin tierra. Caminando y Cantando es una canción que vos estás en cualquier lugar de Brasil y lo tararías y todo el mundo la conoce. Después Simone hizo una versión, hay muchas versiones, ¿no? Simone especialmente hizo una versión que también tuvo mucha repercusión en los años 80 ya, pero es un clásico del cancionero brasileño. Claro. Vamos a escuchar la versión original de él cuando canta en el Maracanazinho, ahí en el estadio ese, repleto de gente y todo, en un momento que estaban ahí. Él, fíjate que él se va de ahí de Brasil, exiliado a Chile primero, porque Chile no había sido el golpe todavía. Claro. Y aquí habla, lo vamos a escuchar todo el archivo, que son 4 o 5 minutos, y antes de cantar el tema, así solo con su guitarra en el medio de no sé cuántos miles de personas, esas cosas. Que dice, se tiene la gente arriba. Ahí va, dice, nosotros debemos nuestros respetos, y entonces menciona a Antonio Carlos Jobim y a Chico Buarque, como diciendo, todos nuestros respetos, como los músicos que él admiraba. Sí, sí, sí. Y dice, lo dice en portugués, por eso lo aclaro ahí. Dice, la gente, no sé qué dice ahí, la gente le cae un poco arriba, no es que lo silba, pero más o menos. Y dice en un momento, gente, dice, la gente, no, la música, la canción no se reduce, la vida no se reduce a los festivales. Opa. Y después culmina con esta cuestión de decir, no, yo no canto, o sea, a mí me consideran que solo canto esa canción, no me van a escuchar. Sí, sí, sí. Y se retiró. No, hay que tener ahí. Digo, la verdad que yo hacía tiempo que no tenía noticias de él. Dije, mirá, no te cantó más. Es una apuesta complicada. Parece que hace añares que no canta más. Me acuerdo de Charly García, que no dejó de cantar, pero sí rompió su género y por eso. Sí. Que decía, siempre nos piden las mismas canciones, nos están escuchando. Claro, no canto más. Hay historias, sí. Está bravo, ¿no? La definición. Un artista que se llamaba Marcel Duchamp. Claro. Y un día dijo, no tengo más nada que decir, voy a jugar al ajedrez. Y solo se dedicó a jugar al ajedrez, no hizo ninguna obra más, siendo que sus obras pictóricas o algunas cosas que él hacía eran de fuerte impacto. ¿No? Esa cosa de decir, bueno, ya dije todo, me voy. Mirándolo un poco a la distancia y uno ya teniendo unos cuantos añitos, dice, hay una cierta dignidad ahí en cuanto a decir, sí, qué bueno poder optar uno, ¿no? Poder optar y poder decir, pero sobre todo esa sensación de no tengo nada nuevo para decir que me motive tanto, claro, que tenga que decirlo. Porque, eso es raro, porque claro. En verdad uno tiene como, y culturalmente, ¿no? Uno tiene esa idea de, bueno, hurguemos más, veamos qué podemos sacar, veamos qué podemos hacer, veamos, demos una más. Y hasta es una mojada de oreja a la muerte, porque en claro. algún aspecto le decís, mira, yo en este aspecto me voy a morir yo. Exacto. Y elijo morirme yo. Yo ahora. Llegá cuando quieras. Vos llegá cuando quieras a otra cosa. Pero te voy a decir algo. Llegaste tarde. ¿No? Es lo que, me parece que es lo que dice la letra. Llegaste tarde. Ahí está. No te creas que... Te encontraré tanta una cosa, mañana. Sí, ah, pero no. Llegaste tarde. Bueno, con ese un poco, con ese humor, pero digo, vamos a escucharlo entonces. Viajamos entonces al año 68, Maracanazinho, Brasil en llamas, Kenchi, como dice. Sí, dicen, Kenchi. Y ahí está Geraldo André como gato entre la leña, moviéndose como puede con su guitarra y con su canción. Sí, mientras además se le tira el estadio encima y yo, no. No, ahora va a ser. Tranquilo. Para que no digan que no hablé de las flores. Eso es tener tranquilidad, ¿no? La fresca, hay que estar ahí, ¿eh? Como dice un amigo. Olha, ¿sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só, mas Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Um momento. Por favor. Por favor. Tem mais uma coisa só. Para vocês que continuam pensando, que me apoiam, vaiando. Gente, por favor,

Geraldo Bandré, yo no tenía el nombre, sí tenía la canción, porque la canción, cuando la escuché, claro, está sí. Está en el margen esa, claro, está en el margen de la sí, memoria, ¿no? El estribillo, claro que uno lo recuerda. Sí, sí. Pero es llamativo cómo hizo ese pasaje de ganarse a todo el estadio después de estar en un momento, ¿no? Que uno dice, no sé si vamos a tocar, no sé si nos van a tirar con algo. Porque hay un momento donde él se preocupa, se ve que algo sí, le están algo silbando, le están gritando, porque no es que está llevando el público adelante, sino que más bien está como diciéndole, esperen un poquito que... Y después se lo mete en el bolsillo con este tema, que claro, sí, marca toda una época de circunstancias, esas imágenes de las flores, el cañón, ¿no? Esas cosas... muy que tenían que ver con ese lado de venceremos, de apostemos sí, a la lucha que se gana, que hay un futuro mejor, que efectivamente estas situaciones van a terminar, situaciones dolorosas. Me he enterado, ¿no?, que en estos tiempos ahora en Brasil ha vuelto con mucha fuerza el tema, este tema. Es lo que viste, claro, lo que vos decías, está en nuestro margen el tema y uno, el autor... Yo creo que le preguntás a 100 personas quién es Geraldo Bandré y 99 te dicen que no saben. No tengo idea, no tengo idea. Pero está en esa cuestión de que Latinoamérica vuelve como a reverdecer siempre esa cuestión de tenemos algo pendiente acá. Bueno, estaba en el margen ahí Geraldo. Yo me voy a ir a Argentina y me voy a ir ahí por un tema que en verdad el tema no me... No es que tenga una fascinación muy grande con el tema, pero ocurre que la temática es bastante particular. ¿Por qué? Porque, bueno, así como decíamos hoy, bueno, las canciones de alguna forma se transforman en la memoria colectiva y dan cuenta de esa memoria colectiva. Este se trata de una especie de tanguito que habla de un fenómeno que obviamente... ha sido y es muy común en el Río de la Plata, que es el cuento del tío, ¿no? Claro, claro. El cuento del tío, que consiste básicamente en que alguien le hace creer a otro, que es el incauto el que va a caer en la trampa, de que tengo una gran herencia para cobrar o tengo un objeto valioso del que momentáneamente, si es un objeto valioso me tengo que desprender, si es una herencia no puedo viajar y necesito dinero para viajar. Soy muy afortunado, pero aún eso. No estoy... Y la verdad no tengo dinero. Si vos me ayudás, yo te juro que comparto mi fortuna contigo. Sí, sí, sí. Y siempre hay alguien que tratando de sacar ventaja... Bueno, hoy a nivel global, en los mails, aparece mucho eso. Claro, mirá, usted tiene una herencia, pero... Iba para ahí porque pasa eso, ¿no? Querido fulano, dear fulano. Dear. Tengo en estos momentos una tía que tiene no sé qué, pero no puedo cobrar. Ahora, necesitaría que usted me mandara... Y vos decís, vos... Mirá que en el Río de la Plata esto ya claro, es... muy jovato. Llegás tarde, ¿no? Otro más que llega tarde. Otro más que llega tarde. It's too late. A ver, y ahí hay dos casos de cuento del tío que tienen que ver con la electrónica, con los medios nuevos que existen y que dan lugar a que mucha gente caiga. Aquellos que dicen, uy, usted ha ganado tal producto, sí, generalmente sí, sí, un iPhone o algún producto muy caro. Es un anzuelo. Dice, lo único que tiene que pagar es el costo de envío. $1.50. Claro, ya te sé. Manda $15 o a veces $1.50, no pasa nada. Pero claro, nunca le va a llegar nada, eso es obvio. Claro. Y con unos cuantos que caigan ya es suficiente. Sí, sí, es tremendo eso y... Claro, pero ha habido otro cuento del tío que ha consistido en cartas de que llegan, por ejemplo, de supuestos empresarios en África y le llegan a empresarios en Latinoamérica. En Uruguay hubo algún caso en su momento, incluso fue... ¿A empresarios? Sí, y mirá. Fue... fue la repercusión, noticia, sí, porque noticia. Claro, ¿qué pasa? Viene la oferta de hacer un gran negocio en tal cosa, nosotros somos una empresa pequeña, no tenemos fondos, pero sabemos que usted puede estar interesado en bla bla. El empresario va, le resulta obviamente muy provechosa la oferta, pone dinero y luego se le dice que efectivamente las leyes de ese país, generalmente de tradiciones árabes, impiden ese tipo de cosas, que él acaba de cometer un delito y que por lo tanto queda prisionero. Para su rescate se pide tanto dinero. ¿Está? Entonces es un cuento del tío bastante jodido, como uno diría, sí. Claro, pero que ha... Recordemos aquella película que rescata un poco todo esto, de que uno de los temas, Nueve Reinas, de los personajes que van puerta por puerta viviendo de hacer cuentos de todo tipo. Exactamente, ¿no? De ese... Porteros eléctricos. Exacto, pero vos qué pensás, que yo te estoy... ¿no? Y en verdad sí, es efectivamente lo que tengo está un haciendo. Taxi acá en la puerta. Bueno, de hecho, sí, en esa película sí. Pasa con unos sellos que supuestamente... No, ese es valioso. El tema de fondo, tema de fondo. Más de fondo. Pero ellos pero son un grupito que se dedica a eso. Se dedica a eso. Esa forma de presentarlos... Estafadores. De los estafadores. Hay una película en Argentina de los años 70... que yo no me acuerdo cómo ¿mirá? Se llama, si no son los estafadores, sé que trabaja Brandoni y trabaja otra gente, sí. Que empieza con un viaje en ómnibus, entonces a alguien le falta la billetera y todos empiezan a protestar, bla, bla, bla, pero están todos en la misma trama y después se encuentran en la casa, ¿no? Es decir, los que decían que defendían, que no sé qué, sí, yo lo corrí. Mentira, lo dejé escapar. En general esas estafas cuando se hacen de a dos es la confabulación de dos, que es uno la víctima y el otro para enganchar a un tercero, ¿no? Estos eran un grupito de 10, 12 que también se dedicaban a hacer cosas en conjunto para hacerlas más sencillas. Pero también lo llamativo de esta historia del cuento del tío y la historia ahora del tema es solo para rescatar estas historias, sí. Es que en el 2012, página 12, el diario argentino publicó una investigación que hicieron dos investigadores, dos peritos de investigación forense, que encontraron una serie de actas de... La mayoría de los documentos se perdió, mejor dicho, se destruyó, porque por orden de Marcelo T. de Alvear, uno de los presidentes argentinos, mandó destruir toda la información sobre esta persona. Pero quedó, lo destruyó en la Policía Federal, pero la bonaerense quedó un documento, que lo compararon con otro documento que tenía la huella de cuando él se había fugado de la casa con menor de edad. Sí. Y la policía bonaerense, la policía federal le pide a la bonaerense, o al revés, no me acuerdo cómo fue, que le mande datos sobre él, ¿no? Ellos llegaron a comprobar, a mostrar fehacientemente, con todas las técnicas que se utilizan actualmente, de que la huella era la misma. ¿Tá? La huella del pasaporte que pidió un cantante de tango para viajar a Montevideo era la misma huella que aparecía en ese expediente policial, que decía que el pibe Carlitos se dedicaba al cuento del tío, era un estafador que se dedicaba al cuento del tío. El pibe Carlitos es Carlos Gardel. ¿Ah? Totalmente. Que se supone que la historia anterior a ser Carlos Gardel tenía que ver con este tipo de actividades. De hecho, uno de los primeros letristas de sus tangos es un reconocido estafador que aparecía más de una vez en las crónicas policiales, comprobadamente, digamos, he visto las notas que daban cuenta de que este sujeto había entrado en cana. Por el cuento, por un estafador cuento. Que no se llamaba el cuento del tío, pero era una cosa así. El cuento del chacrero, le decían, porque claro, era el claro. Tío chacrero, digamos, en el interior donde no puedo ir. Y que hizo varias de las primeras composiciones de tango. Incluso, algunos suponen que toda esa telaraña complicada de dónde nació Gardel tiene que ver con cómo él jugaba para evitar dejar muy claro quién era y de dónde era, para evitar llegar a ciertos rastros que podrían complicarle. Esa es una de las versiones. En fin, el punto es que el cuento del tío ya era conocido y ya aparecía, primero aparecía a comienzos de siglo, un poquito antes, en un manual italiano para inmigrantes que decía que tuvieran cuidado porque era una de las estafas más comunes. Y en 1884 hay un libro que tiene 120 páginas de Antonio de Lepián en Argentina que se llama El idioma del delito, donde da cuenta de los del argot y de las de las formas de hablar de los delincuentes, etcétera. Y aparece un poema donde se cuenta el cuento del tío. Claro. ¿No? Como una especie de profilaxis para... Ahí está, y donde se da cuenta de qué se hacía, cómo se hacía, todo. Es un poema que él elige sobre alguien que en primera persona pone cómo realiza el cuento del tío. El poema, el tango que vamos a escuchar, es sobre el cuento del tío. Se llama Madame Julie, ¿va? Capaz que puede ser Madame Julie, pero se pronuncia Julie, que también tiene que ver con esta cosa de qué trucha que es esta francesa, ¿no? Este tango aparece ya en los 70 con Laborde cantando para D'Arienzo. Pero le falta una parte del poemita, la introducción a esa versión, que es la que hace completamente Edmundo Rivero en el 54. Así que vamos a escuchar a Edmundo Rivero haciendo Madame Julie, que es un engaño. Es un engaño y cuenta cómo alguien fue estafado por una supuesta francesa por el cuento del tío, ¿no? El cuento del tío consiste en que alguien que es muy ambicioso cae en una trampa por su ambición. ¿No? Nada nuevo bajo el sol. Es viejo, es muy viejo. 1884 ya aparecía un poema sobre eso, así que seguramente era una práctica reiterada para que alguien la retratara de esa manera. Bien, una especie de anécdota y de juego de cómo la canción también a veces tiene que ver con esos comportamientos y esas cosas que transcurren, que forman parte de una colectividad, de una... Sí, totalmente. Pará, y ahora estamos Rivero. Rivero 54, Edmundo Rivero, 1954, Madame Juliet. Se llegó a la seccional y entre cabrero y confuso se lo contó el oficial. Fui presentado esta mañana a una dama en Leandro Alé, de unos 40 oxigenada, y se llamaba Madame Juliet. Me habló de Grecia y de California y que era oriunda del Gran París. Llevaba encima tapao de armiño y se hospedaba en el City Bril. En tren de confidencia, la francesita me habló de mucha guita para entregar a un pariente que la fulana dijo tenía en la paternal. Y como se ausentaba urgentemente a la vecina orilla del Uruguay, no tenía tiempo ya disponible para llegarse hasta aquel lugar. Y el gil entró. No se preocupe, madame, por eso yo le suplico, confíe en mí. Ella me dijo sin garantía, yo le daría un 5000. Corriendo a casa fui a buscarlos y muy contenta ya se los di. Entonces ella me dio un paquete que contenía 40000. Ya con el paco en mano corrí a mi pieza y con mucho cuidado lo desaté. ¿Pa' qué contarle lo que había dentro? Solo recortes de diario hallé y una cartita corta, muy emotiva, en la que me decía Madame Julien que encienda a tiempo los farolitos cuando la vea por el trocer. Bueno, todo esto sí que es bueno, aparte casi sonriendo Rivero. Totalmente, en toda la, ¿no? Sí, una ironía muy fina, ironía en esa, en la voz. Sí, pero sí, en este caso, aparte, en femenino. La mujer en femenino, en el sentido. Sí, mujer, sí, la que hace la estafa es una mujer. Una mujer, sí, sí, con esa capacidad de embaucar al tipo. Sí, ¿no? Y además esa cosa de cuando nos veamos a ver, prenda bien los farolitos, abra bien los ojos cuando me vea por el centro. Porque vio que esto, seguramente si se descuida lo estafa de nuevo. Que la tiró, ¿no? No, no. Bueno, toda una tradición, y bueno, Madame Julie, y con varios ingredientes, porque el tema menciona el Uruguay. Claro, porque iba a viajar. La costa del Uruguay. Tenía que viajar a cruzar a Uruguay. Claro, y como no podía entregarle el dinero, usted no me hará ese favor, ¿no? Es decir. Pero bueno. Y hoy el tango, hoy en el programa de hoy estamos con el tango. Sí, veníamos sí, de Azucena, y con el tango. Maizena. De allá atrás, ¿no? Porque de allá atrás. Del 20 y pico, del 40 y pico. Esto es año 54. Ah, 54, perdón. Pensé que era. Y, me había confundido. Inclusive en la letra del tango menciona más o menos la porque es la declaración policial. Claro, es la declaración policial. Uno diría hoy, realmente vas a grabar este tema, en serio. Capaz que pasa desapercibido, sin lugar a duda. Pero tiene esa cosa de anécdota de algo que se cruza con prácticas, ¿no? Que se cruza con. Sí. Y que bueno, que sí, que aparece ahí. Fue la letra, fue cantada, la tocó D'Arienzo, la toca Rivero. Capaz que hay alguna otra versión, porque tiene que ver con esa parte jocosa de los tangos que tomaban ironía sobre un mundo los comportamientos. Que sobrevalora o valoraba así a toda esta cuestión de que era de Francia. Claro, ¿no? Esa cosa, no. Si es de Francia, esto, porque como carta de presentación es. Y además con yo tapado soy francesa, de armiño, claro, tapado claro, caro, ¿no? Con lo cual, claro, si viene de Francia. Tiene este tapado, tiene que viajar, es porque, claro, es claro, todo. Hay toda una. Está fundado pero en una credibilidad de una. Lo increíble o lo particular de ver de la letra es que no elige, por ejemplo, el camino de. Mire, me pidió para viajar porque tenía una herencia y luego no volvió más. Claro. No, dice. Ella tenía un dinero que entregarle a alguien. Entonces yo le doy plata. Y en vez de solo sacar mi plata, me quiero quedar con todo. Me quiero quedar con los 40.000. Claro. Él hubiera estafado si hubiera podido. ¿No? Es un. Es el es un posible estafador que fue estafado. Claro, es como el quien roba un ladrón. Aquello, eso quien roba un ladrón. Eso mismo. Bueno, qué nutrido el programa, qué nutricio el programa. Hoy estamos en viaje. Y mujeres, ¿no? Mujeres, vamos a agregar. Otra mujer. Viene una mujer. ¡Apa! Vino ahí de visita una otra mujer. Sí, tenemos. Una mujer que viene allá desde el norte de Estados Unidos. Pero está una mujer que en este caso está ya en su etapa solista, pero que bueno, se destacó muchísimo en una banda que se llama 10.000 Maníacos, que se llamaba, sí, digo, porque 10.000 Maniacs era una banda de los 90s por ahí, muy buena banda, me parece. Y la cantante Natalie Merchant. La descubrí de casualidad, me pareció fascinante. La descubrí hace Natalie siglos. Natalie Merchant es impresionante. Descubrí hace siglos, sí. 10.000 Maniacs. Sí. Quedé como fascinado. No, esto. Y después se me cortó la historia, que supongo que es porque el grupo se desarmó o algo. Se desarmó, sí, se deshizo y quedó, creo, con una cosa, pero sin ella, ¿no? Sin ella, y no era lo mismo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Realmente cuando ella estaba era como. Ah, la tuvieron un momento de, aparte de una, porque genera, es como una canción pop, si se quiere, pero con unos ingredientes clásicos. Tienen un, ¿cómo es? Un desenchufado, ¿no? Un acústic así, claro. ¿Cómo es que es? Unplugged. Unplugged. También memorable, todos los años 90. Y claro. Natalie Merchant larga, abre sus alas así. A su. Y decide irse. Y este es un disco de Natalie Merchant, creo que es el segundo. Como solista. Como solista. Que yo lo tengo ahí el disco porque el principio del 2000 es como un disco que también me marcó mucho. Claro. Y ella, este tema que es el tema central, se llama Ophelia. Ophelia, uh-huh. PH, ¿no? Sí. Ophelia. Con A, no feliz, sino feliz. No, exacto. Y entonces es muy interesante porque es la letra, digo, porque capaz que algunos se pierden, van mencionando, Ofelia fue novia de Dios en su momento, y va pasando por toda la historia. Fue la que, la Cannonball en un circo, fue la que, ahora que decíamos estafador, la estafadora anda al lado, fue la esposa de un gambler, de un jugador de Las Vegas, fue la, o sea, Ofelia es como la mujer. Es como la mujer que atraviesa el tiempo. Que atraviesa el tiempo y el espacio. Como aquella película Orlando, sí. Que también es una. Es un individuo que pasa a lo largo del tiempo, pero lo protagoniza una mujer. Forrest Gump. Ahí está. También, ¿no? Un poco de esa cuestión de decir, voy a ir a lo largo del tiempo, pero en este caso, dentro de la misma canción. Y con una, bueno, vamos a escucharla, pero sí, digo, ella aparte que canta, la verdad, con una particularidad. Y acá con unas teclas que parece que venimos del mundo medieval. Y empieza este disco, que es un disco que está buenísimo para mi gusto. Esta Natalie Merchant, Natalie Merchant solista, ¿no? Ofelia, así empieza la letra, fue la novia de Dios y de ahí en adelante. Ophelia was a bride of God, a novice Carmelite. In sister's house, the cloister bells tolled on a wedding night. Ophelia was the rebel girl, a blue stocking suffragette who remedied society. Between her cigarettes. And Ophelia was the sweetheart to a nation overnight. Curvaceous thighs, vivacious eyes. Love was at first sight. Love was at first sight. una voz muy particular, ¿no? Con un encanto muy particular, pero también con una fuerza y una rispidez por momentos cuando quiere hacerlo, que es muy, muy fuerte, ¿no? Con unos pasajes y unos climas, a veces generados desde la música, a veces generados desde las voces, que la mezcla de voces que hace, en fin. Una cantante muy particular, que sin duda tiene un sello bien particular. Tiene un sello, sí, interesantísimo, relativamente cercano en el tiempo y que está totalmente vigente, ¿no? En cuanto sí, a... y que tenía esa cosa media celta, media, ¿no? Tiene, hay una cosita cuando empieza, sí. Sobre todo, después retoma por el tipo de canto, quizás, sí. Que está muy unido a ese tipo de voz. Uno piensa en Enya o en otras voces. Sí, sí, tiene algo de. Hay algo de ese estilo, pero con otra dirección, ¿no? Con otro, otra sensibilidad, por lo menos para otro lado. Yo me voy a quedar medio por ahí, ahí arriba, sí. A un grupo que se formó en el 2004, tiene una batería, una tumbadora, un bajo, una guitarra eléctrica y tres gaitas eléctricas, y se llaman Red Hot Chili Peppers. No, en vez de Peppers, Pipers. Va, los Pipers. Claro, porque aparte cuando dijiste Red Hot dije, pero pará. Pará, pero esos son otros, no son los que yo conozco, no, ¿qué pasó? No, claro, son no, los no, no. Lo que pasa es que me pareció siempre un nombre brillante el de esta banda, porque logra sintetizar muy bien lo que va a ser, ¿no? Somos Pipers, somos gaiteros, pero vamos a tratar de hacer una música muy diferente a la música habitual de las gaitas. Vamos a tratar de hacer rock. Claro. Y ellos se dedican a hacer algo que ellos llaman back rock. Back por bolsa de la gaita. La bolsa de la vejiga. Claro, exactamente. Vejiga, es una vejiga, una sí. Vejiga, claro. Que además tiene esa particularidad de tocar de que uno no está como en una flauta que... El aire que está soplando es lo que de alguna manera hace el sonido, sino que uno está llenando la gaita para después irla desinflando, y ese desinfle es el que hace el sonido. Entonces tiene que tener como dos controles, digamos, uno de cómo llenar la gaita y otro de tocar, que no es lo mismo, uno no está soplando cuando está tocando como en una flauta. Estás invirtiendo. Está claro, está soplando por un lado, pero no es con eso que está tocando. Entonces, tiene una particularidad. Qué invento, ¿no? Impresionante. Y qué sonido potente, porque es realmente fuertísimo. Este grupo en particular ha tenido no solo éxito en Escocia, sino que ha tenido mucho éxito fuera de, ¿no? Tienen 350.000 fanáticos en Facebook. Hola. Tienen, han participado, por ejemplo, de algún espectáculo para abrir alguna de las carreras de Fórmula 1. Han participado en el Reino Unido, han participado del rugby, de un torneo de rugby, como espectáculo principal. Nosotros vamos a escuchar un tema que es del 2013. Pero que el tema es de 1981 y le corresponde a la banda Journey. Journey. Sí. Es un tema que cuando uno lo escucha enseguida capta cuál es. Pero lo que ellos hacen tiene una fuerza que el original ni cerca de lograr. Pero ni cerca. Es una versión que realmente vale la pena escuchar. Y que si uno no recuerda la original, no importa. Es un tema que muestra esa fusión que ellos hacen y esa fuerza que le ponen, donde no pierden, porque hay un pasajecito donde vuelven a la tradición gaitera, pero siempre enmarcado en esa percusión y en esos ritmos bien particulares. Yo no me acuerdo si acá no usan un teclado. Ellos estadounidenses. Ellos, Journey sí, pero ellos son escoceses. Ellos son escoceses. Son escoceses. Ellos son, vienen de Vienen de esa tradición y simplemente quisieron funcionar eso con el rock y logran una fusión bien interesante. Sobre todo en los espectáculos, tiene una dinámica realmente impresionante con ese sonido potente de las gaitas, pero también coordinado con la percusión y las guitarras eléctricas. Y una percusión doble, porque tienen batería y tienen tumbadoras. Sí, sí, el más la clásica, el pop y la, sí, y la más latina. Sí, ¿no? Pero ellos tratan de hacer rock. Bueno, vamos. O back rock, como le llaman ellos. Ta, vamos. El tema se llama No dejes de creer, del 1981. Esta versión es del 2013, Red Hot Chili Peppers. Bueno, no, esto sí que es un viaje al mundo celta, por un lado, pero Escocia, que habíamos estado con Escocia, nos había visitado Stewart. Pero esto es un... Pero de otro lado. No, y aparte con esa... o sea, te deja con las ganas de decir, de continuar como un amanecer, esa manera. Es luminoso. Es muy luminoso, tiene mucha fuerza. Es música donde uno tiene ganas de saltar, de moverse. Sí, tiene... música especialmente hecha para eso, porque ellos se dedican a hacer ese tipo de música. Si bien, como en un pasaje del tema, ellos recuperan la tradición y se centran más en la tradición. Lo que ellos desean es de alguna manera hacer conocer a un sector más amplio la música tradicional, y por eso lo funden con el rock, que también es algo que a ellos les gusta, y logran esa sí, mezcla. Sí, sí, sí, sí. Y sí, ya sí, digo, no. En los espectáculos hay como mucha energía todo el tiempo, porque están así como a mil todo el tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, ya sí. De por sí la gaita es un instrumento muy potente en términos de cómo... Es como al aire libre, parece. Claro, todo, ¿no? Todo, porque todo no, tiene... si se pone a tocar en un lugar chiquito, te va a partir los oídos. Esto es todo como que hasta marchando, casi. Exacto, tiene una cosa así de festividad, sí, ¿no? Sí, sí, ese de festividad. Que, bueno, aparte de una banda sonora, como anillo al dedo, para cerrar el programa de hoy, es decir... Nos vamos comenzando de alguna manera. Exactamente. Comenzando. Qué bueno. Muy ingenioso también el nombre. O muy sea, ingenioso. Jugando ingenioso. Un poco con. Ya planteándote de antemano un juego. Un juego, ¿no? Es decir, miren, vamos a hacer esto. ¿Cómo se llama usted? Brad. Claro. Brad Pitty, no sé, es como decir. Sí, yo juego con el nombre yo original. Yo juego con el nombre original, miren, me llamo. Red Hot Chili Pipers. Nosotros somos los Red Hot Chili. No, sí. Pero ustedes, no, pará. Estos son de California y tienen. Claro. No, somos sí, Red Hot Chili claro. Pipers. Claro. Hay un juego de eso. Soy y no soy. Pero sí, está, sí. Pero no, muy claro. La estamos escuchando ahora de fondo. Vamos a escuchar un poco de la. Y bueno, la verdad que nos vamos entonces con simplemente repostando las naves. Con ánimo para los más. Los motores. Con ánimo para más, con ánimo para más, para seguir buscando, hurgando, viendo qué historias hay detrás de donde solo había una canción que parece no historias, tan interesante. Hemos andado por el mundo un poco del tango y nos han visitado mujeres sí, muy interesantes. Todas ellas, Maizani, Quevedo, la guitarrista, esta guitarrista sueca, argentina, bueno, Natalie Merchant, que no hay nada que se pueda agregar a esa voz. Y bueno, y nos vamos con estas gaitas, simplemente, bueno, para una invitación. Para un programa que en realidad ya tiene más de un año, un margen sonoro que sí, tiene sí. Un recorrido, pero que bueno, que se hace camino al andar y ya está haciendo un camino donde nosotros de alguna forma no, a veces nos queda corto, si bien no tenemos sí. Límite del programa. No tenemos límite, de tiempo, es un podcast, podemos hacerlo. Está, ahí va, y no tenemos límite tampoco de tiempo, o sea que, pero de pero alguna unos, manera a veces nos queda corto. Sí, ¿no? Uno siempre quiere más. Pero bueno, acá vamos. Está, y los que quieran simplemente recordar los que quieran comunicarse, esta, ahí va. Esta odisea con nosotros tienen, por un lado... se pueden comunicar por el Facebook, que es El Margen Sonoro, lo van a encontrar fácilmente. Tienen también la posibilidad de comunicarse por el mail de flojistoproducciones@gmail.com y en el Facebook van a tener no solo los links del último programa, sino que dejamos todos los links de los programas, más algunos videos que a veces subimos con algunos de los temas que pasamos acá, pero materiales que vale la pena ver, que vale la pena sorprenderse. Hace unos programas tenías algunos números de cuántas propuestas así de música, de canción. Yo eran... ahora no me acuerdo, pero debe de andar. Tuvimos algo así como 300 y pico en el primer año. Y de ahí llevamos un tiempo, pero básicamente yo creo que ya son como 500 las. Como cerca de 500 temas diferentes de exacto. Toda época y lugar. Que no son los mismos artistas, porque a veces repetimos algunos artistas por varios motivos, a veces porque traemos más de un mismo artista, porque son chiquitos los temas. Otras veces porque hemos repetido el tema. Pero en versiones muy diferentes, por ejemplo, la de, sí. Me acuerdo ahora, la de Ennio Morricone, la de... Sí, de Bad de no, este, sí, la película. La misión, ¿no? Ah, de la, no, el, ¿de qué era? El malo, el, ah, el malo, el feo, y nunca el, me acuerdo el orden. Sí, sí, yo tampoco. Este, bueno, desde el Spaghetti Western. Ahí está. Que, que primero estaba la versión de la película y pasamos otra también en guitarra. Es decir, a veces pasa eso, pero básicamente son casi 500 temas diferentes. Sí, uno mirando así de todos los continentes, de diferentes épocas, pero muy diferentes. Muy diferentes. De hecho, como hoy que tuvimos sí. a alguien del 20 y pico. No, no, tremendo. Sí, sí. Y alguien no. de 2000 y poco, 2007. No, y a veces son versiones, por ejemplo, de música, vos has traído especialmente, por ejemplo, de China o claro, de Japón. Japón, que de repente son del siglo II siglo, y bueno. Pero está recreado, está recreado ahora, con, pero claro. es la música que viene. Sí, sí, atrás. Que viene allá y con instrumentos, este, ¿no? Instrumentos de esa muy particulares. Claro. En fin, bueno, es un recorrido amplio donde la idea es esa, es el margen sonoro, es aquello que está en el margen. ¿Qué está en el margen? Y depende. Depende cuál es el centro, cuál es el margen. A veces sí. tiene que ver con los márgenes de nuestra propia vida, a veces tiene que ver con los márgenes de la industria, a veces tiene que ver con lo que está en el margen de la memoria, a veces tiene que ver como el tango de hoy de Rivero, lo que está en el margen de, mire, pasó, no es un tango destacable. Sí, nadie sí, pero lo va a citar entre claro. los 10.000 tangos este, para escuchar. No, ese tampoco entra ahí. Pero forma parte de una historia, no solo porque efectivamente se cantó, estuvo ahí, sino porque también permite unirlo con toda una historia, ¿no? Y a veces es la excusa, los temas son la excusa para hablar de historias atrás, de historias de la sensibilidad, de historias políticas, de historias sociales, de historias culturales, sí, de sí, sí, sí. procesos diversos. Que donde la música está ahí. Que están pasando también. Que están pasando, ¿no? Entonces, y la música atraviesa ahí y está ahí como un nexo entre todo eso. No solo la música es puramente sonido en el sentido de algo que me entretiene, me divierte, sí, me gusta sí, o sí. No, sino que también tiene mucho más para decir y mucho más con qué conectar. Porque a veces pasa eso, ¿no? Uno escucha músicas aisladas como si la música fueran obras aisladas. Y es imposible entender la música si uno no entiende las conexiones que eso tiene con todo otro montón de música con el que exacto. dialoga. Sí, sí, sí, sí. Dialoga positivamente, negativamente, porque a veces rechaza, porque a veces se aparta, pero también las cosas que reconstruye, que trae, que no es como una especie de telar donde hay hilos muy diversos y a veces hay hilos que conectan a total, cosas muy lejos. No, totalmente. Y bueno, ese es el juego. Bueno, nos vemos en la próxima estación del sí. margen. Y pero para terminar el programa, tiene que... Tiene que ir la frase... buena música para todos. Eso mismo, eso mismo. Buena música para todos y nos vemos en la próxima. Bueno, que disfruten y nos comunicamos en el momento que sea, en todo tiempo y lugar. Así es. Abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.